Estaba muy relajado en una hamaca paraguaya en Isla Margarita, cuando me vino a la mente que se acaban las vacaciones de verano. Y así me percaté de algo inevitable: la vuelta a clases de nuestros jóvenes. Así que me dije, ¿cómo colaborar para que ese reencuentro con los libros sea motivante? ¿Cómo hacer para darles una mano a esos estudiantes que son la promesa de nuestro país? Es así como surgió PAC a clases 2012 para radios. Un compilado de audios que vestirán a modo de artísticas tu emisora, dando consejos y datos útiles para que las blancas palomitas se pongan el guardapolvos con una sonrisa de oreja a oreja. Un pack divertido, original, único por donde lo escuche. Porque es deber de la radio motivar a sus oyentes a hacer cosas buenas. Y qué mejor que mandarlos a la... mandarlos a las aulas, iba a decir. PAC a clases 2012. Demo. La 93.7 te da unos consejos para que la vuelta a clases sea más divertida. A clases 2012. Sin voluntad, ni ganas, no ganas. No ganas. Es algo que le pasa a muchos y que tiene que ver con los cambios que se dan en la adolescencia. Vuelta a clases 2012. Hay muchísimas otras cosas que son más divertidas, pero ten en cuenta que te está jugando tu futuro. Demo. A clases 2012. A clases 2012. La vuelta. Estuvimos con vos todo el verano. ¿Cómo no íbamos a acompañarte el resto del año a la escuela? A la escuela. Demo. Las técnicas de estudio. ¿Habrás oído hablar o habrán dicho de vos: este chico no sabe estudiar? Pues bien, hay maneras de aprender a hacerlo, muchos Demo. Libros, pero en el fondo, todo es sentido común. A estudiar se aprende estudiando, y vos mismo deberás deducir cuáles son los sistemas que te Demo. Ayudan mejor. PAC a clases 2012. Producto para radios. Reserva el suyo. Personalizado. Y con exclusividad garantizada. Reservas. Contacto @ramirodelgado.com. Buenos Aires, Argentina. Compromiso de originalidad.